Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Cuando estamos aquí trabajando en la radio y buscando temas como poder presentárselo a todos ustedes, coincide que hay días con muchos sentimientos y muchas emociones y mucha solidaridad de las personas. Queremos descubrir que no todo el mundo es malo, que hay mucha gente que trabaja por los demás, que se preocupa por los demás, se implican con los demás e incluso adquiere un compromiso con los demás. Y eso es formidable, saber que hay mucha gente buena. Alguien decía en una oportunidad, los malos hacen mucho ruido, los buenos siempre guardan silencio, pero hacen su trabajo. Y creo que esto es lo que vamos descubriendo a través del tiempo, gracias a la radio. Y gracias a poder meternos en todas las acciones que tiene una ciudad cuando quiere defender a un grupo de personas que tiene dificultades. Y lo que vamos a hablar a continuación es algo que hemos tratado en varias ocasiones. Sí, por lo tanto, Inés, creo que no hemos sido indiferentes a esto, ¿no? No, de hecho, bueno, en varias ocasiones aquí ha estado Acis Group, el colectivo, y con Daniela, con personas rumanas, y bueno, parece que... Y con Pepe, que te impactó. Me emocionó, sí. Y fue imposible hasta hablar, porque son cuestiones muy duras que a veces estamos ajenos a la realidad de muchas personas, y cuando las conocemos, pues la verdad nos impactan, sobre todo ante el desahucio, ¿no?, de esta familia. Y fíjate que cuando hablando de desahucios, que el día 6 de mayo desahuciaban a esta familia, fuimos un grupo de personas a, en fin, a estar con ellos, a apoyarles, a estar ahí presentes. Entonces era importante que hubiéramos muchas personas, y afortunadamente éramos varias, hombres y mujeres, varios compañeros, compañeras, con Pepe y su familia y Daniela. Y conversando con una persona que había ahí, descubrí también una mujer que... después de mucho tiempo empieza a retomar su vida personal y empieza a tener inquietudes, a investigar, y sobre todo nunca podemos perder la capacidad de poder aprender, tengamos los años que tengamos. Y eso es el mérito de nuestra siguiente invitada. Así es. Nuestra siguiente invitada es Marilo Franco, que es un miembro de ACIGRU. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, sí. ¿Sí? Procura estar cómoda, estamos entre amigos, ¿eh? No, estoy cómoda, de verdad. Qué bueno. Esta situación que hemos estado comentando y que Alex vivió el día 6 de mayo, y que, bueno, finalmente no hubo desahucio, pero se aplazó. Exactamente, sí. ¿Cómo se vive esta situación tan de cerca como tú, Marilo? Bueno, es complicado, porque nosotros intentamos acercarnos a ellos para no observar, sino mirar desde la mirada de ellos. Entonces, estamos allí para aprender. Ellos son nuestros maestros, que nos enseñan cada rato que estamos allí con ellos a mirar desde su mirada y descubrir que, bueno, que la mochila de estereotipos y prejuicios, pues nunca cuentan todo de todo, sino que es una parte solamente de su realidad. Porque además, en este caso, ellos llegaron a una nave abandonada y la convirtieron en su hogar. Limpiaron, pusieron ventanas, cortinas, con mucho esfuerzo, y la hicieron su hogar, y ahora quieren echarlos de ese hogar. Sí, ellos vinieron de la nada y encontraron esa nave vacía y, bueno, pues decidieron que allí iban a construir su hogar. Y gracias al esfuerzo de todos, de Pepe, pues realmente han construido allí su hogar, su casa, sus habitaciones, su baño, su huerto, su gallinero, y han hecho de allí un hogar. Y realmente, cuando nosotros de ACIGRU vamos por allí, ¿no?, a que nos enseñen, porque vamos a aprender, nos sentimos realmente en un hogar, no nos sentimos en una nave abandonada, me echaba mixtos porque no tienen ninguna comodidad, ¿no?, sino que nos hacen sentirnos realmente en un hogar, y nos enseñan con ilusión sus habitaciones, su cocina, su baño, su huerto, y eso hace que vivamos el lugar como algo vivo, algo propio, algo con amor, con cariño. Y eso se demostró el día 6 de mayo, cuando nosotros desde ACIGRU nos sorprendimos de la cantidad de personas, ¿no?, que venían a acompañar a Daniel, a Pepe y a toda su familia ese día en el desalojo. Es la primera vez, y además queremos que se sepa, ¿no?, que es la primera vez que en un desalojo de gitanos rumanos tenemos el acompañamiento de todas esas personas que estamos al otro lado, ¿no?, de su vida, que se produjo ese día una permeabilidad. Yo me apartaba un poco y miraba desde dentro lo que estaba pasando, y había una permeabilidad de personas de todos los lugares. En ese momento las fronteras habían desaparecido, todos estábamos a una. Mariló comenzó unos estudios y una investigación. ¿Y por qué tomaste el tema de estas personas que vienen de fuera, estos señores que están buscándose la vida de esa forma tan complicada y difícil? ¿Qué te motivó a realizar tu estudio en base a los rumanos? Pues la verdad, yo había observado desde hacía muchos años, cuando iba al colegio con mi hijo, ¿no?, pues determinados comentarios que las mamás le hacían a su hijo, pues respecto a las personas rumanas que iba al colegio por la calle, ¿no?, y te la iba encontrando. Uh-huh. Y mostraban siempre una visión de ellos muy peculiar, en la que había una cierta crítica a su situación, ¿no?, a su aspecto físico, a donde venían, y siempre había comentarios de prevenir, ¿no? Ten cuidado que, fíjate que cómo van peinados, cómo van vestidos en los contenedores. Y un día estaba en una tienda y llegó una mamá con sus dos niños, y era un día de lluvia, mucho viento, y nada más entrar a la tienda le dijo a los críos y a la dependiente de la tienda: uy, vengo desastrosa, me siento sucia, como una gitana rumana. Y yo en ese momento, lo primero que miré a mi hijo y después miré a los dos niños, ¿no?, y en ese momento pensé, digo, ya no solamente el comentario, ¿no?, porque es un comentario muy estereotipado y con un prejuicio muy racista, ¿no?, muy racista, ¿no?, uh-huh, sino el hecho de que esos niños, que era un niño que tendría unos 4 años y el otro tendría unos 8 por ahí, y mi hijo, que tenía 10 o 12 años, estaban escuchando un comentario de un adulto, de una madre, de una vecina, ¿no?, y pensé en cómo podrían asumir ese tipo de comentarios y cómo los podrían asumir dentro de sus vivencias, ¿no? Oye, al conocerlos más íntimamente, ¿son difíciles de entender sus estructuras humanas, culturales, sociales, familiares? ¿Tienen complicaciones esas cosas, esos temas? Bueno, vamos a ver, cuando tú decides acercarte a ellos y conocerlo, primero te tienes que olvidar de todo lo que la mochila que llevamos de prejuicios y de estereotipos, porque no se puede juzgar a la... Es difícil ver a esas personas si las miramos desde el punto de vista del lugar de donde nacieron, de la educación que han tenido, de los medios económicos que tienen. Entonces nunca las veremos realmente, ¿no? La manera de mirarlo es desde la situación y desde contextos sociales en los que viven, olvidarnos de todo lo demás. Entonces, al principio cuesta, porque todos somos racistas, y la única manera de empezar a evitar el ser racismo es reconocer que somos racistas, y cuando reconocemos que somos racistas, pues entonces sabemos que podemos ir eliminando de nuestra mochila para que la mirada no sea racista, ¿no? Entonces es un poco complicado cuando empiezas, pero es que ellos te lo hacen tan fácil porque son personas con tantas emociones y que las transmiten con tanta naturalidad, que es totalmente imposible no hacerte con ellos, no entenderlos, no decir, pero bueno, ¿cómo puedo yo tener esto en mi mochila, fuera? Ahora no lo quiero, ¿no? Entonces, son ellos realmente los que te enseñan, te enseñan. La mujer rumana vive en las mismas condiciones que la mujer no rumana, en condiciones me refiero a las mismas situaciones que en algunos momentos puede vivir una mujer no rumana, me refiero en su entorno familiar, en su entorno laboral, en su entorno... Bueno, las mujeres rumanas pues son muy valientes, son una parte muy importante dentro de la familia y son unas trabajadoras con sus hijos, con su casa, salen a trabajar todos los días y bueno, pues seguramente tendrán situaciones iguales que las que nosotros como madres, como cabezas de familia podemos tener, no tienen por qué tener situaciones diferentes. No, lo pregunto, Mariló, porque yo he vivido o he vivido más de cerca algún momento donde la mujer rumana ha sido usada o explotada por el marido o maltratada o se muestran o la muestran como un ser inferior dentro de la familia o de... Y por eso lo pregunto, ¿cuál ha sido tu vivencia? Bueno, yo la vivencia que he tenido hasta ahora sobre todo ha sido con la familia de Daniela y con Daniela. Y yo puedo decir que Daniela en su familia es importante. Es un pilar. Luego no podemos obviar que dentro de su cultura, pues ellos tienen una forma de establecer pues las relaciones entre padre, madre y demás, ¿no? Pero yo lo que he podido observar y las veces que he hablado con ella, yo la veo como una madre como otra, ¿no? No obstante, pues sí, todos sabemos que existen situaciones en las que las mujeres rumanas, por falta de educación y demás, pues suelen ser pues en algunas ocasiones la última dentro del eslabón, la última parte, aunque son el eslabón principal de la familia, ¿no? Pero no hay que olvidar que aquí más de dos siglos o más tiempo la mujer ha estado luchando en este mundo tan maravilloso que es el primer mundo y que ha vivido esa circunstancia la mujer muy duramente. Exactamente. Y lo ha pasado muy mal la mujer, incluso ya sabemos que cuando a alguien le apetece, pues las mata, ¿no? Entonces, parece que las otras culturas fueran algo diferente a las nuestras y, sin embargo, posiblemente con muchos matices, el trato a la mujer pues puede ser tan vejatorio en el primer mundo como en Rumanía o como en África o como en cualquier lugar, ¿no?, del mundo, que no solamente es una cuestión exclusiva de rumanos. Sí, ¿no? Es que yo creo que tenemos que olvidarnos de hablar de conocer y de hablar de cultura, partir de discursos, ¿no? Entonces, los discursos no solo los pronuncian los poderosos, los discursos están en la vida cotidiana, ¿no? Claro. Entonces, acercarnos a todos los discursos de todas las personas rumanas, pues nos hacen, de estos gitanos rumanos, nos hacen realmente conocerlos, porque no hay un discurso, hay muchos, ¿no? Podríamos estar hablando muchas horas, ¿eh? El tema es apasionante. Yo sí quisiera decir que sí, respecto al tema este del desalojo de Daniela y de su familia, que es un desalojo que no se produjo, pero que ese desalojo se va a producir, porque la propiedad ha pasado a otras manos, de otra empresa, y esa empresa pues va a tomar la misma posición que tenía la empresa Building Center. Entonces es un desalojo que se va a producir. Anunciado, ¿no? Un desalojo anunciado. Sí, de los ignorados ocupantes, a los que ni siquiera se les da nombre. Y que estos desalojos lo que significan es que a estas personas se les quita el único refugio, el último refugio que tienen, el único refugio que han encontrado, en el que han podido formar su hogar, ¿no? Y no solamente formar su hogar, sino crear vida a su alrededor. Tienen su huerto, su su gallinero, y de allí el desalojo supone irse a la nada. Y entonces yo me pregunto qué responsabilidad, alguna responsabilidad tiene que haber respecto a todo eso, ¿no? Que no, el último refugio, dejar a estas criaturas ya fuera, es decir, ya no tenéis derecho a nada. Y algunas veces yo pienso que los asentamientos estos informales que hay, ¿no? Estas ocupaciones que hacen las personas para crear su hogar, en lugares totalmente deshabitados y que nadie los cuida, se convierten en lugares de no derechos, ¿no? Allí no hay ningún derecho y puede llegar la justicia y con el derecho, con las leyes, echarlo fuera a la calle. Esperemos que eso tarde y ya estaremos junto a la familia cuando decidan algo esta gente, ¿no? Pues allí estaremos, y si el otro día hubo muchísimas personas, pues esperemos que aquel día que nefastamente se tenga que producir el desalojo, porque prevemos que se va a producir allí en otras naves de la misma zona, porque esto es una cosa que ha empezado y no va a terminar, pues que estemos muchas personas allí presentes en lo que está sucediendo, acompañándolo, y que luego en ellos encuentren nosotros voces, ¿no?, para contar lo que está pasando. Mariló Franco, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y esperamos seguir atentos a lo que acontece para irlo contando a través de este programa. Pues nada, muchas gracias y encantada. Gracias a ti.